Sabíamos que, viste, de entrada ellos iban a venir a buscar el partido y se notó, jugaron muy fuerte, inclusive el segundo tiempo tuvieron ahí un pequeño envión que supimos ajustar, pero entraron a jugar muy al límite. Creo que a lo último nos favoreció el tener esa semanita y media, dos, que tuvimos acá para entrenar y no viajar y no jugar. Creo que ellos por ahí le empezaron a pesar un poco las piernas. Bueno, nosotros lo aprovechamos, sea en el juego, sea yendo al límite, haciendo que se equivoquen, pero pudimos correr y pudimos sacar algunos puntos fáciles y eso hizo que se destrabara, como decís vos. Bueno, y tuviste una actuación muy buena, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que hay muchos jugadores que Boca tiene en el plantel, pero reemplazar a Johnny en el segundo partido consecutivo y tener más minutos, sí, también habla muy bien de vos. Sí, no, creo que bueno... Eso por ahí se debe ya te digo, al por ahí los jugadores que están teniendo, entre comillas, pocos minutos, porque bueno, Johnny venía la verdad jugando muy bien y es un jugador muy importante en nuestra rotación. Bueno, tenía por ahí poca participación, hizo que estas dos semanas que pude entrenar, que pude jugar, a la vez tener tantos viajes en el medio, hace que los que juegan poco no tengan esos días para entrenar, para empezar a agarrar esa continuidad con la pelota. Y bueno, esta semana me sirvió para eso, para ponerme bien de la cabeza, saber que se vienen los últimos cuatro partidos por ahí sin Johnny. Y bueno, creo que pudimos hacer un buen partido, pude hacer un buen partido, así que bueno, no, me voy contento con lo hecho hasta ahora este año acá, de local, y bueno, ojalá que podamos hacer el mismo planteo afuera. Y con rivales importantes, como te decía antes, porque tanto Libertad como Peñarol son dos rivales importantes, ¿eso también juega en la cabeza del jugador como para decir, bueno, hoy es un buen día como para poder ganar el partido, porque no le ganamos a cualquiera? Sí, ni hablar. A ver... Si bien nosotros creo que en esta liga, cuando hemos hecho las cosas sin ver y sin darle tanta importancia al que tenemos enfrente, las cosas nos han ido un poco mejor. Creo que es, como decís vos, un plus ganarle a estos equipos, que bueno, Peñarol viene de un buen momento por ahí de perder con Lanús, pero viene de ganarle a San Lorenzo, viene con una cantidad de jugadores que producen muchas cosas, es un equipo importante y eso, lo mismo Libertad, eso a nosotros que somos un equipo, tenemos un recambio chicos jóvenes, que nos dan mucho y bueno, esa confianza se contagia y bueno, hace que nos pongamos bien. A veces no nos tenemos que pasar, no nos tenemos que pasar de confianza, no nos tenemos que creer, pero bueno, tratar de usar esa confianza que tenemos para lo que viene. Bueno, y ¿con cuál Boca uno se tiene que quedar? ¿Con el de los primeros partidos o con este Boca de los últimos partidos? Bueno, creo que está claro que no, nos viene mejor esto, nos viene mejor el jugar, el ser muy, muy aguerrido, el ser muy duros en defensa. Creo que es el estilo de Adrián, es el estilo que él tanto quiere transmitirnos y que nos ha costado al principio, bueno, engranar y por ahí jugar como él quiere, ¿no? Pero bueno, creo que al fin y al cabo lo estamos sintiendo, lo que él nos transmite de afuera, lo que nos transmitimos nosotros adentro, o sea que bueno, al fin y al cabo me quedo más con este Boca y espero de que sigamos creciendo un poquito más de esta manera como jugamos. Bueno, felicitaciones por tu actuación que fue muy buena, bueno, y por la gran victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Gracias. Chao.